En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Comienza la Expo IDEVI. La principal exposición de los productores del Valle Inferior comienza hoy y se va a extender hasta el próximo domingo en el predio del vivero provincial a unos 10 kilómetros del centro de Viedma. En ese lugar, más de 200 expositores mostrarán sus producciones a miles de visitantes que cada año se acercan a la muestra regional, en la que además se ofrecen actividades de esparcimiento, gastronómicas y espectáculos artísticos para toda la familia. Como todos los años, además se llevarán a cabo los diferentes concursos, como el de la taba, el de riego, el peso del chancho, el concurso de preguntas y respuestas. También habrá lugar para actividades náuticas en la laguna, servicios gastronómicos, cicloturismo y una radio abierta a cargo de Radio Escolar Comunitaria del Refugio. Además, como en años anteriores, se ha montado un gran escenario en el que desfilarán artistas locales durante los 3 días que dure la exposición. Se destaca la actuación de Roxana Carabajal el domingo a partir de las 6:00 p.m. para cerrar la exposición. Guarentignec está conforme con el pacto fiscal firmado con el gobierno nacional. El gobernador dijo que el pacto firmado no representará una pérdida de recursos y destacó que esos montos serán afrontados por el gobierno nacional. Dijo que los rionegrinos estábamos ante la posibilidad de dejar de percibir 1.900 millones de pesos en coparticipación, pero a partir de las negociaciones y la predisposición de todos los sectores involucrados, los recursos de Río Negro y las demás provincias no se verán afectados. Informó Guarentignec que las provincias desistirán de todos los reclamos judiciales, marco en el cual Río Negro realizará una compensación con Nación por alrededor de 3.500 millones de pesos pagaderos en bonos. Preocupación por los despidos en Luca Ioli y Saturno. El Sindicato de Empleados de Comercio de Viedma repudió los despidos de trabajadores en estas dos empresas en las sucursales de nuestra ciudad. Entre las dos firmas fueron 5 los despedidos en Viedma en medio de una situación de virtual quiebre de la cadena de electrodomésticos. Gabriel Garnica, titular del gremio, dijo que hay estado de alerta frente a la situación y señaló que son más de 50 los despidos en Río Negro con el cierre de las sucursales de Bariloche, Cipolletti y San Antonio Oeste, a lo que se suman 60 despidos en Bahía Blanca. Los empleados denunciaron que la empresa solo ofrece la mitad de la indemnización que corresponde, argumentando crisis financiera por bajas en las ventas. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos también pidió que la provincia se haga cargo de costear la bajada al Jahuel. Los referentes del MED de la comarca se sumaron al pedido realizado por numerosas organizaciones de nuestra zona al gobierno provincial en orden a que aporte los recursos para el descenso y extracción del contenido del Jahuel del campo La Manuela, cerca de Chuelechuel. En conferencia de prensa informaron que entregaron al gobernador una carta que él dirigiera personalmente el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, solicitando su ayuda, así como la copia de una nota que le enviara al presidente Macri hace unos días. También le piden a Pesati que gestione un aporte no reintegrable para la bajada al Jahuel. Los legisladores Marinao y Mango del Frente para la Victoria le solicitaron al presidente de la legislatura que gestione un aporte no reintegrable para que se pueda cumplir con el vaciamiento del Jahuel. Se trata del pozo identificado por 2 testigos como el lugar donde se encontrarían los restos de Daniel Solano, desaparecido hace 6 años. La pericia fue solicitada por la familia de Daniel y ordenada por el juez Roberto Gaviño. La La municipalidad recuerda que se encuentra vigente la ordenanza que prohíbe la pirotecnia sonora. Así lo comunicó la comuna local al recordar que la ordenanza número 7885 establece la prohibición de la comercialización, venta al público, mayorista o minorista, entrega gratuita, venta ambulante y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería de estruendo en el ejido de la ciudad. También se encuentra prohibida la venta y uso del elemento conocido como globo aerostático pirotécnico. Se recuerda también que la pirotecnia no está permitida en marchas y manifestaciones y que los comercios que no cumplan con la normativa serán penados con multa más el decomiso de los elementos. Refaccionan el muro costero en el balneario El Cóndor. Los trabajos realizados por la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Viedma avanza a buen ritmo y se espera que estén terminados antes del inicio de la temporada de verano. La función del muro es, además de separar la vereda pública del ingreso a las playas, la de contener la arena que proviene del mar para que no se deposite sobre la avenida costanera ni en cercanías de las viviendas. Alumnos de la escuela número 2 inauguraron su muestra plástica Planeta Agua en el Centro Cultural. La muestra ya se encuentra en exhibición en el Hall Central del Centro Municipal de Cultura y los trabajos se refieren al agua como elemento vital. La muestra permanecerá abierta hasta hoy viernes y se podrá visitar en el horario de 9 de la mañana a 12 y de 3 de la tarde a 8 de la noche. Charla de Aviadi. La Asociación Viedmense Amigos del Diabético invita a la charla sobre mujer y diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable, a cargo del doctor Marco Trípodi, secretario de Salud del Partido de Patagones, delegado de la Sociedad Argentina de Diabetes para la zona y médico especializado en diabetes. La charla tendrá lugar mañana sábado, 18 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, sede de la Secretaría de Desarrollo Humano. La entrada es libre y gratuita. Las noticias nacionales. El gobierno y los gobernadores firmaron un nuevo pacto fiscal. El gobierno nacional dijo que el objetivo fundamental es bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias. El acuerdo fue rubricado por todas las provincias excepto San Luis, dado que la administración de Alberto Rodríguez A. no aceptó las condiciones planteadas por la gestión de Mauricio Macri. La gobernadora María Eugenia Vidal, que no participó de la reunión, consideró histórico el acuerdo. Luego del nuevo pacto fiscal, la provincia de Buenos Aires recibirá 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones de pesos en 2019. Además, las provincias menos San Juan aceptaron desistir de sus reclamos judiciales por la coparticipación y a cambio van a recibir bonos por 80.000 millones de pesos a una tasa del 6 a 10 años. El pacto fiscal entre la nación y las provincias ahora irá al Congreso y luego deberá ser ratificado por las legislaturas de cada jurisdicción. Con el pacto fiscal pierden los jubilados, el gobierno cambió la fórmula para reajustar las jubilaciones. El presidente Mauricio Macri y los gobernadores acordaron que la actualización de los haberes previsionales sea trimestral y atada a la inflación en la línea con las recomendaciones del FMI para achicar el gasto. De esta manera, en el 2018 los jubilados solo tendrán un aumento del 13%, que es la inflación pronosticada por el gobierno, y no el 22% que hubiera correspondido de acuerdo a la fórmula de cálculo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había establecido por ley. Con el pacto fiscal también pierden los estatales. El acuerdo fiscal compromete a los gobernadores a restringir el gasto en sus provincias. Y una de las variables es el salario de los estatales provinciales. Por eso, en el acto de la firma de acuerdo, Mauricio Macri le sugirió a los gobernadores que bajen los salarios de los empleados públicos porque son muy altos e impiden las inversiones del sector privado. Mm-hmm. Buscan al submarino San Juan, perdió contacto y la Armada mantiene hermetismo. El navío Ara San Juan, que realizaba ejercicios de vigilancia en la zona económica exclusiva a la altura de Puerto Madryn, había sufrido el miércoles por la mañana una falla y posterior incendio en el banco de baterías, el sistema que almacena la energía eléctrica a bordo. Ese sería el motivo por el cual se interrumpió el contacto entre la tripulación del mismo, que serían unas 37 personas, entre ellas 8 oficiales, y la base naval de Puerto Belgrano. Está en marcha el Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Con una gran marcha en la principal avenida de Montevideo y en el marco de una jornada de paro parcial de trabajadores en Uruguay, comenzó el encuentro que se va a extender hasta mañana sábado. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo es un proceso de articulación que nació en Cuba a fines del 2015 y desde entonces se mantiene activo en la búsqueda de alternativas al neoliberalismo y en defensa de las democracias del continente. Sostienen la articulación movimientos sindicales, campesinos, indígenas, feministas, ambientalistas y antiimperialistas del continente. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.